Para esta rara tocata vienen tres temas. Vamos a escuchar 100% Styla, La 100%. Roja, y luego viene Con Elegancia. Una vez más, Maquisa, en La Rara. Styla. Estoy dedicado a la Chichi de Curaca que me está escuchando. ¡Chi! ¡Chi, chi, chi! ¡Chi, chi, chi! ¡Viva la Chichi! ¡Chi! Yo, Chichi, esto es para ti, tú que estás escuchando esto. Y para mi amigo Pacho. Ríete, ríete. A veces quisiera desaparecer.